de qué se está tratando ese taller? Porque vos estabas participando y ahora saliste para hablar con nosotras. Contanos de qué va. Un poco. Bueno, obviamente, digamos, se ha reflejado ahí varias de las luchas que nosotros desde bueno, las radios comunitarias venimos siguiendo. Cada compañera de SIAM, como ser que nos comentó cuál ha sido toda la pelea que ellos han dado, tuvieron ahí una junta de vecinos y algunas victorias importantes por la cantidad de pelea que han dado y la reincorporación judicial que ha tenido que acatar la empresa. Lo que se ha repetido mucho también son intervenciones de maestras, trabajadoras del Estado, que han compartido con todos nosotros toda la cantidad de derechos que han ido perdiendo. En fin, trabajadoras de la economía popular también presentes, trabajadoras de call center, donde está lleno de pibes y pibas, es decir, gente muy jovencita, donde no hay representación gremial y donde el trabajo es en negro. Claro. En fin, yo calculo que en este pocos minutos bueno, pasaron una pintura de lo que es el mundo laboral hoy en Argentina, ¿no? Con tanta precarización, con tanto derecho perdido. Y por otro lado, una gran pregunta y una gran tarea que tenemos todos y todas delante, que es si el mundo gremial, ¿no? Sindicatos, sobre todo en el último tiempo, pero desde ya hace muchísimos años, muchísimos lustros, han estado a la altura de las circunstancias de decir si nos representan o no nos representan los sindicatos así como están ahora. Porque ha habido, digamos, cierto acuerdo de que el sindicato es la casa de trabajadoras y trabajadores, así como está ahora, no nos sirve. Y que es una tarea importantísima esta marea verde que irrumpe, que viene con fuerza, año tras año, entre en los gremios y la transforme en una herramienta que debe ser siempre para trabajadoras y trabajadores. Porque no vemos que haya otro movimiento que sea capaz de mover y tirar las estanterías tan anquilosadas que hay en los sindicatos. Así que bueno, es una tarea pendiente, larga y difícil, pero muy, muy necesaria. Sí, tal cual, Pilar. Justamente antes de hablar con vos hablábamos con Viviana Miño, que también es una referente sindical del Hospital Parisien de SICOP, y hablábamos un poco de esto, bueno, de cómo se comportan los sindicatos con las mujeres y con las disidencias. Nos preguntábamos si estaban a la altura y estábamos respondiendo que no, que obviamente hoy en día no están a la misma altura de lo que es la marea verde, la marea violeta, la marea roja, como decía también Viviana. Así que es importante poder preguntarles a estos sindicatos, bueno, qué van a hacer, cómo se van a manejar en lo que sigue, ¿no? En lo que sigue del año, en lo que sigue de estos tiempos feministas. Mira, me parece que la pregunta esa ya está respondida. Por eso es que nos queda esa tarea por hacer y que es muy importante que todas las mujeres y disidencias que se encuentran en los encuentros tomen esa tarea de hacerse de los gremios, porque si no es así, van a seguir haciendo una mochila llena de piedras para el mundo laboral, ¿no? ¿Y se habló algo de las cooperativas, de las mujeres en las cooperativas? Bueno, también pasaron, es un sector que está muy, muy golpeado también por esta situación económica tan siniestra por la que conocemos, ¿no? El precio de insumos y los tarifazos, esos tarifazos que a nosotros individualmente nos acuden, la economía, bueno, en una cooperativa esos tarifazos hacen que por ahí no puedan seguir operando, ¿no? Eso, por supuesto que ligado al hecho de que el mundo tiene muy poca plata en el bolsillo, pero bueno, tarifazos y cooperativas son, digamos, elementos muy contradictorios. No puede sobrevivir. Así es que, bueno, eso es lo que ha ido saliendo. Y Pilar, ¿qué cantidad de gente calculás que hay ahí en el taller? Ay, mirá. ¿Qué cantidad de compañeras? Muy grande. Vos te quejabas del ruido, ¿no es cierto? Sí. El ruido porque está lleno. Los pasillos están llenos de mujeres. Veo acá por las ventanas. Ahora que, como vos decías, salió el sol. Hay una ronda impresionante. A ver si te puedo sacar una foto.